Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Leandro López, pianista, compositor, arreglador y profesor. Nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1968, licenciado en música, especialidad composición y graduado con honores de la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, donde se le otorga la medalla de oro en 1992. Desde 1999 vive en Chicago, Estados Unidos. Ha tocado en los lugares de jazz más renombrados de dicha ciudad, tales como The Green Mill, The Jazz Showcase, Andy Jazz Club, Pop for Champagne, The Green Dolphin Street, entre otros. Así como también ha participado en diferentes festivales del jazz, por ejemplo, el Chicago Jazz Festival, el South Shore Jazz Festival, el Chicago Summer Dance, el Hyde Park Jazz Festival, Detroit Jazz Festival, The Jazz Bistro en San Luis, Missouri, etc. Tiene trabajos grabados y los cuales hoy le voy a ofrecer este EP nuevito llamado El Horizonte Incierto del Esfuerzo, en lo que participan Leandro López en el bajo eléctrico, Matías Salerno, Matthews en sintetizadores, Johnny Chacón en batería, Carlos Álvarez en Rhodes y Lucas Goicochea en saxo alto tenor. Cuatro temas muy bien estructurados, con todo el talento y la creación jazzística de que los instrumentos pueden lograr, desplazándose lenta y armónicamente en las melodías. Fue grabado en 2022 y lanzado, como les decía, más tarde. Escucharemos a Leandro López desde su disco El Horizonte Incierto del Esfuerzo del 2024, su tema Adobo del Aclarecer, junto a Carlos Álvarez y Lucas Goicochea. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Pearl Jam es un grupo del género musical llamado grunge. Concretamente, es la jerga utilizada en inglés para decir que alguien es medio desalineado o desprolijo. También es el estilo musical impulsado por las icónicas bandas Nirvana y Pearl Jam, un subgénero de rock alternativo que triunfó en la década del 90. Con la edición de su álbum debut Ten en 1999, Pearl Jam irrumpiría con fuerza en el ámbito musical alternativo, junto a Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots y Soundgarden, que están considerados como una de las bandas más grandes e influyentes de toda la escena del movimiento grunge. Sus miembros fundadores, y que aún siguen en el grupo, son Eddie Vedder en voz, Mike McGready en guitarra principal, Stone Gossard en guitarra rítmica, Jeff Ament en bajo y Matt Cameron en batería. Pese a ser reconocido como uno de los grupos más importantes e influyentes del grunge, como les contaba, Pearl Jam siempre destacó su impronta por un rock con toques más melódicos e influencias de grupos de rock de los años 60 y 70, como The Who o Led Zeppelin o The Doors. Sus miembros siempre se han caracterizado por su rechazo a determinadas prácticas muy comunes en la industria musical, como por ejemplo la realización de videos promocionales. También es conocido su boicot a la empresa Ticketmaster. Además, la revista Rolling Stone los describió en 2006 como un grupo que se pasó la mayor parte de la década pasada destruyendo su propia fama. Algo totalmente raro, ¿no? El grupo estaba originalmente compuesto por Stone Gossard en guitarra rítmica, Jeff Ament en bajo, Mike McCready en guitarra principal, Eddie Vedder en voz y Dave Clusen en batería. El baterista en la formación actual es Matt Cameron, como les había nombrado antes. Miembro a su vez del grupo que también les nombré, Soundgarden, que pertenece al grupo desde 1998. Su discografía consta de 12 discos que van desde el 1991 al 2024. Giras, conciertos por todo el mundo y premiaciones. Pero hoy voy a presentarles su disco 2024, llamado Dark Matter. Consta de 12 canciones. Un disco sin un concepto claro, quizás cuyas letras no son tan elaboradas ni calculadas como anteriormente. Por aquello de que ser escritas en un momento determinado o en el sitio, pero con canciones desinhibidas que abrazan sonoridades más pop o medios tiempos delicados donde la banda destaca por encima de sus contemporáneos. Puede que Dark Matter no sea la mejor colección de canciones de la banda, pero sin duda se entiende por qué lo consideran su mejor trabajo hasta el momento. Se trata de un retrato vital, donde a pesar de las arrugas, los dolores y las manos ásperas, siguen encontrando esa mirada honesta, llena de fuerza y pure joy, la obra que mejor les representa. Honestidad brutal y un legado sónico impecable. Escucharemos a Pearl Jam desde su disco Dark Matter del 2024, su canción Great Cage. Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy canto y la palabra.